Ciudad Museo, por Tatiana Merino. 2256, Quito, Centro Histórico. La guerra acabó. Vidas cibernéticas se han perdido. Primero fue el derrocamiento de la civilización antigua, aquella de carne y hueso que no hacía más que cometer errores y dejarse llevar por esos inútiles sentimientos. Lamentablemente, al crearnos, nos contagiaron de ese maldito virus. Después de 156 años, aún se cree que algunos antiguos sobrevivieron a la guerra y se ocultaron bajo tierra, bajo aquel lugar al que llamaban iglesia. Se dice que en aquel lugar hay una puerta hacia otro mundo, otro universo donde viven. Puras boberías de los rebeldes que aún tienen esperanza de que sigan vivos aquellos parásitos que necesitaban abastecerse a cada momento del día. E igualmente, desechar sin alguna razón materia muy útil, tan inferiores a nosotros, los actuales. Tanto que no se dieron cuenta de que nuestros antepasados los controlaban. Y pensar que fue tan fácil sacarles todas sus debilidades. Ahora con la victoria, ¿por qué de aceptar a mala gana que son difíciles de exterminar? Hemos decidido producir a los 02H, o como son llamados vulgarmente, hijos. Y todo por el miedo de nuestros superiores, que piensen erróneamente que los antiguos volverán para recuperar lo que han perdido. 2500, el desierto. Mi superior fue desactivado hace 3 días, después de la desaparición de mi hermana humana, que fue adoptada después de haberla encontrada en nuestra unidad hace ya 2 décadas. Él se apiadó de ella, o tal vez quiso experimentar, pero al final salió perdiendo. La llegó a querer no como un 02H, sino como a una hija. Yo, un 02H 2.0, la versión mejorada con emociones y sentimientos al 10%, que gracias a mi superior subió al 80%. Ya tengo humanidad y cuerpo parecido al de ellos. Corro hacia el desierto, que es llamado así por el simple hecho de que se han olvidado de su nombre. Mas yo lo conozco. Es un lugar bello, aunque ahora no es más que ruinas. El centro histórico, así llamado por ahora mis hermanos que desaparecieron. Voy camino al atrio de San Francisco de Quito para buscar la entrada al otro mundo. Y a la vez huir de este, en donde soy perseguido por haber ayudado a mi superior a cuidar a una antigua. Él antes los odiaba, pero la conoció a ella, de ojos color universo y sonrisa de Vía Láctea, una belleza extraordinaria que no habita en un actual como yo. Padre, que así lo solía llamar ella, aunque en estos tiempos no vale decir esa palabra, y son llamados como superior. Me contó de ese lugar. Camino para no ser detectado por los radares y poder reunirme con los otros, que resultaron ser fallidos o reprogramados al igual que yo. ¡Al fin has llegado! Lo siento, he tenido un problema en el camino. ¡Vamos, muévete! ¡Que hemos encontrado el portal! ¡Estupendo! Por una extraña razón, mi padre creía que mi hermana no había desaparecido de la nada. Él asumía que ella decidió regresar a su universo. Buscarle y cuidarle es mi objetivo, llegar a ese lugar y vivir con mi humanidad, ser libre. Para eso fui reprogramado. ¡Deja de distraerte y baja rápido! Bajo casi tropezando después de la llamada de mis compañeros. Caminamos un tramo de unos 15 o 20 minutos por las catacumbas y llegamos hasta una puerta enorme, posiblemente el doble o triple que mi tamaño. Abrimos despacio, aguardamos con ansia nuestra libertad. De pronto un ruido hizo que nuestros cuerpos quedaran casi paralizados. ¡Es la Pulse! Gritó alguien desde las escaleras de la entrada a las catacumbas. ¡Entra rápido! Dijo uno mientras abría de par en par la puerta. Nosotros los detendremos. Tú, ve por la humana. ¿Qué pasa con ustedes? Grité con desesperación mientras veía caer a mis compañeros. Te alcanzaremos pronto. Y así me empujaron dentro del haz de luz que se desprendía de la puerta. Escuché un ruido atrás mío. La puerta fue cerrada. Un líquido cayó de mis ojos y no me moví. Sentí los gritos desgarradores y las alas de esperanza que fueron cortadas de mis compañeros en ese momento. Cuando regresé en mí, miré a mi alrededor. Había verde aquí y allá. Unas hermosas casas del siglo XIX. Mucha gente caminaba y volaba sobre sus patinetas. Niños jugaban a la rayuela en el aire y sus padres los seguían con los conos de helados en las manos. Regresé a ver el lugar donde unos minutos antes estuvo la puerta y lo único que encontré fue a mi hermana parada vendiendo globos a los más grandes para así volar a su trabajo. Sin pensarlo dos veces me lancé y le abracé como nunca. «¡Has llegado!», dijo ella mientras unas gotas de pureza caía de sus ojos que planteaban el universo más grande y lo volvían inolvidable. «¿Y padre?». La miré con tristeza y no respondí. Ella lo entendió. 2501, 7:45 a.m. «Amor, baja, que hoy tienes la excursión del colegio». Salté de mi cama sin pensarlo dos veces. «Estoy en casa», pensé mientras le abrazaba a mi hermana que dormía junto a mí. Se había quedado ahí después de haber tenido una pesadilla y pasarse a mi cama la noche anterior. «¡Mami, papi!», bajé corriendo a abrazarlos. «¿Te pasa algo?», preguntaron ambos al instante. «Para nada», sonreí mientras tomaba una manzana de la mesa. «¿Me firmaste el permiso, papá?». «Sí, toma, aquí está». Me entregó el pequeño papel que el día anterior lo había dado. Comí apresuradamente. Me despedí de todos con un beso y tomé la maleta. Me subí a la vereda eléctrica, pero mi emoción era tal que empecé a correr hasta llegar al colegio, puesto que hoy iría a Quito, el Museo Ciudad, el centro histórico, su capital.